A veces siento un gran vacío en la habitación de mi corazón. He perdido la razón, he llegado al hastío. Tuve algo que creía mío y lo perdí por falta de valor. Hoy reconozco que fue mi error. Estoy en la cuerda floja, mi vida se deshoja. Más que nunca necesito amor. Hoy no quiero perderme de tus abrazos, recuperar el tiempo que se perdió. Estar cerca y tan lejos no tiene caso. Somos humanos y nos equivocamos. Quiero cerrar mis ojos, tomar tu mano, perderme, encontrarme y volver a nacer. Que tus heridas sanen conmigo y mis heridas sanen contigo. Si tú y yo estamos juntos, no necesito nada más. Aunque amanezca el cielo herido y se te nuble la ilusión, si tu alma se siente rota y el mundo no te enamora, más que nunca quiero darte amor. Hoy no quiero perderme de tus abrazos, recuperar el tiempo que se perdió. Estar cerca y tan lejos no tiene caso. Somos humanos y nos equivocamos. Quiero cerrar mis ojos, tomar tu mano, perderme, encontrarme y volver a nacer. Que tus heridas sanen conmigo y mis heridas sanen contigo. Si tú y yo estamos juntos,